Se ha construido una base ganadera de gran dimensión en la meseta de Sepo de la provincia Gangwon. En la actualidad, sigue aumentando la producción de forrajes de buenas variedades de arraigados y en los herbazales corren rebaños de vaca, cabra y oveja y otros animales. También se han levantado las fábricas de procesamiento de carne y pienso y las viviendas, lo que muestra bien el aspecto de la base ganadera de gran tamaño. Las viviendas y edificios públicos usan con actividad diversas energías naturales y se han resuelto satisfactoriamente los problemas para cuidar de modo científico los herbazales.